mi antesala, la discoteca es nuestra, a lo tuyo. ¡Franco! ¡Doble U, Juan Franco! ¡Yo, papá! ¡Sigue la U, me la lo cheta! ¡Para seguir dando de duro al baile! ¡Cómo te gusta! ¡Quiero más fiesta! ¡Ella sexy y me grita! ¡Ay, ay, ay! Jugando, oíste, el cuarto junto al Franco. Tranquilo, esto es Golta con WY Record. Oye, y nosotros dos sí que volamos el firmamento. ¡Ok! ¡WY Record!